Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Una de las cosas más difíciles que existe es la empatía, es decir, ponernos en los zapatos de los demás. Sin embargo, cuando lo hacemos, las relaciones interpersonales se catapultan positivamente. La lección de esta semana nos invita a hacer todavía algo mayor: ver a la gente a través de los ojos del Salvador. Y los resultados, en términos de eternidad, son sencillamente asombrosos. Alguien dijo una vez que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y esto se torna sorprendente cuando dejamos de ver a los necesitados de la salvación como somos nosotros para verlos como Dios es, un ser de amor, misericordia y oportunidades. ¿Estás listo a dejar que, en lugar de un cambio de lentes, el Señor te haga un cambio total de visión? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Es de radical importancia que el sábado demos al remanente el colirio que nos permitirá recuperar la visión espiritual. Hasta ahora creemos que tenemos una vista saludable en este sentido, pero la realidad es que desde la perspectiva de Dios somos ciegos, según lo dice el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. La solución divina para esa condición es el colirio del Espíritu. Y para sorpresa tuya y mía, la lección de escuela sabática puso esta semana en manos de los maestros la dosis necesaria para poder, en términos de salvación, remediar la situación. Por eso te invito a que mediante el ciclo natural del aprendizaje, fijemos en la mente de cada miembro de tu clase cómo se puede ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Primer segmento, motiva. Un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Cómo ilustro la importancia de esta lección? La siguiente pregunta posiblemente lo pone de manifiesto. ¿Qué pasaría si no aprendo a ver a la gente como Jesús la ve? Posiblemente se perderán eternamente más personas que lo que se debiera. Por eso, esta lección nos ayudará a no caer en ese problema. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Esta parte busca que repasemos los puntos que el autor de la lección deseaba recalcar. Analicemos tan solo tres que nos ayudarán a conseguir este propósito. Empecemos con enseñando a ver. El primer aspecto que quiero resaltar es el prodigio con el ciego de Betsaida. Para mí, este milagro siempre estuvo rodeado de misterio. Primero, por el método de sanar. Y segundo, porque da la apariencia que al Señor le iba saliendo mal el milagro a la primera. Por supuesto, no hay nada de eso. El Salvador no solo quería sanar a este individuo, sino a la par enseñar lecciones de vida para vida. Analicemos el asunto leyendo primero Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, le sacó por fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. La clave de la comprensión de este suceso está en la ubicación geográfica del evento. El versículo 22 dice que todo sucedió en la ciudad de Betsaida. Este nombre proviene de una palabra de origen arameo que significa casa de pesca. Allí se encontraba el hogar de Felipe, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 44, encontramos que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Estos fueron los primeros discípulos del Señor, todos pescadores de oficio y a quienes el Salvador los llamó a ser pescadores de hombres. Esto lo puedes encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 19 y en Marcos capítulo 1, versículo 17. Esto es importante, ya que en la casa de la pesca, el Señor le estaba enseñando a sus pescadores de hombres los principios de la evangelización. Por eso aquel milagro tan extraño, porque el Maestro quería dejar grabado en la mente de sus aprendices conceptos importantes para uso futuro. Conversemos en primer lugar de la importancia de los amigos en la evangelización. El relato comienza diciendo que le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Sin esos amigos que le trajeron, el ciego habría estado deambulando sin saber a dónde ir o por dónde empezar. Así estamos la mayoría de los perdidos, a menos que gente que nos ama y que sabe de nuestra necesidad espiritual nos lleve, nos encamine y nos conduzca al Señor. La evangelización es algo de amistad. No ganamos a nuestros enemigos para el cielo, sino a nuestros amigos. No son los que nos detestan quienes aceptan conocer a Dios a través de nosotros, sino quienes nos aman. En muchas ocasiones se rinden ante nuestra insistencia de que nos acompañen a la iglesia o de que estudien la Biblia con nosotros, porque en el fondo saben que queremos lo mejor para ellos. Por eso, mantener buenas amistades es esencial en la evangelización. El segundo detalle, un milagro en dos partes. Precisamente lo segundo que llama la atención en ese relato es la manera como el Señor realiza el milagro. Primero, la Biblia dice que le escupió los ojos. Vaya que eso suena raro, ¿verdad? Pero lo más extraño es que luego le pone las manos encima y le pregunta si ve algo. El hombre responde, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, versículo 24. Es en el segundo intento cuando el Señor le pone otra vez las manos sobre los ojos, esto está en el versículo 25, que después de esto el hombre recupera la vista o se le restablece la vista y puede ver de lejos y claramente. ¿Qué ocurrió aquí? Dos cosas sumamente importantes. En primer lugar, se nos ilustra que la recuperación de la vista física debe ser gradual. Incluso en la actualidad, cuando hay una operación a una persona por asuntos de visión, se lo venda por varios días y se le pide que use lentes de sol aún estando dentro de la casa. La razón es que, aunque la luz nos permite ver, a quien no está acostumbrado o a quien se expone al exceso de luz, también ella lo puede cegar. El maestro es paciente, llevando al enfermo paso a paso para que su recuperación sea perfecta. Esto ilustra una verdad de la evangelización. El exceso de luz espiritual a alguien que no conoce le puede causar daños irreparables. Esa es la razón por la que aconsejamos ir enseñando el evangelio de lo elemental a lo profundo, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso lo puedes leer en Proverbios 4:18. Pues si mostramos verdades fuertes antes de tiempo, la gente se desilusionará de sus creencias antiguas y se cerrará a las nuevas al considerar que todos los religiosos buscan engañar y sacar provecho de la fe. Así que la primera enseñanza de este milagro en dos etapas es que se debe llevar el evangelio de manera gradual. Pero la segunda lección también es maravillosa, porque tiene que ver directamente con el tema de esta semana, ver a la gente a través de los ojos de Jesús. En cierta medida nosotros, los instrumentos de Dios para evangelizar, somos como aquel ciego que después de conocer el evangelio y la importancia de la misión, todavía tenemos una visión limitada y vemos a la gente como árboles que caminan. Me voy a explicar un poco más. Nos emocionamos tanto con la verdad que establecemos categorías entre la gente y catalogamos quién es digno de conocer el plan de salvación y quién no lo es. Aunque no lo creas, todavía tú y yo tenemos ciertos prejuicios al punto que hemos descartado a algunos para el Evangelio. Y para probarlo, déjame hacer una pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos de evangelizar individuos con tendencias homosexuales? Si la pregunta te chocó, entonces es porque todavía necesitamos un segundo toque para ver más claramente y de lejos en el terreno de la testificación. Porque cuando vemos a la gente a través de los ojos de Jesús, entonces toda persona es ganable para el cielo, a pesar de mis propios prejuicios. Esto nos lleva al segundo punto, el peor ciego. ¿Has escuchado antes ese dicho popular de que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Pues esto también es cierto en el evangelismo. Vayamos a Juan capítulo 4, versículos 2 al 34. El relato de la mujer samaritana. Esta historia no trata solamente de la conversión de una mujer o de la predicación a los que no eran judíos. Este relato es de cómo dar el evangelio. Lo primero que resalta la vista es lo que dicen los versículos 2 y 3. Jesús salía de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. La verdad es que aunque esa era la ruta más directa, los judíos la evitaban debido a que estar entre samaritanos les resultaba fastidioso. Esos individuos eran de origen gentil y habían mezclado la fe de Israel con el paganismo y para colmo habían puesto un lugar de adoración alterno. Para todo judío, los samaritanos resultaban abominables. Sin embargo, al Señor le era necesario pasar por allí. ¿Por qué? Porque a la par de salvar a los habitantes de Sicar, también quería enseñar algunas lecciones a sus discípulos y a nosotros. La primera de ellas es acerca de los prejuicios. El verso 27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? No solo el Señor hablaba con un habitante de Samaria, sino que para colmo era mujer. Hablar con una mujer y samaritana era algo impensable para un judío celoso. No obstante, el Salvador deja una idea clara en la mente de sus aprendices, que para él las barreras creadas por el hombre no existen, y menos a la hora de dar a conocer el Evangelio. Aunque los apóstoles veían diariamente el territorio samaritano, jamás se les habría cruzado por la mente que debían ir a predicar allí. Pero Jesús lo hizo. Ahora hablemos de la segunda de las lecciones que podemos sacar de este relato, el método. Esta es la otra manera, la otra enseñanza que el Señor dio a los discípulos. Y es que llevó a la mujer de la apatía al interés y luego a la entrega y finalmente a la testificación. Es maravilloso cómo el Salvador usó algo a lo que la dama no podía negarse jamás, el darle agua, y estableció con eso una conversación para vida eterna. Luego el maestro le habla de un agua que sofoca un tipo de sed que ella tenía, la de ser aceptada. Aunque tenía un estilo de vida que la alejaba de la sociedad, hablo de la sociedad en general, el Salvador le ofreció saciar la sed de su alma para siempre. Mira, para nosotros esto es fundamental porque aunque vivamos en una sociedad secular, materialista y atea, no se trata de lo que la gente dice, sino de lo que siente. Y detrás de sus palabras cargadas de incredulidad espiritual hay una sed inapagable de Dios. Y sabes, tú y yo hemos sido llamados a llevarles el agua de vida, el Evangelio encarnado, a Cristo nuestro Salvador. aunque la mujer buscó desviar la atención de su situación incómoda a una discusión religiosa, el Señor no quiso entrar en contiendas teológicas porque las verdades de la palabra no son para discutir, sino para salvar. El maestro le dejó claro a la samaritana que aunque conocía sus secretos, no la rechazaba y que Dios la estaba buscando para que ella se convirtiera en una adoradora. En esas circunstancias, la mujer revela su fe escondida en la venida del Mesías y el Señor le declara que Él era aquel a quien ella esperaba. Si Él era el Cristo, si conocía su vida turbulenta y aún así la buscó sin mostrar un ápice de rechazo, entonces estaba frente a lo que toda la vida había esperado. Si Dios la estaba aceptando y la estaba perdonando, entonces ¿por qué seguir escondiéndose? Había llegado el momento de ser una nueva criatura. Y esto nos lleva a la tercera lección del relato, la testificación inmediata. Lo que sigue es más sorprendente todavía. La mujer de manera natural quiere testificar de lo que Jesús ha hecho en su vida, del nuevo significado que le dio. Pero eso no es lo que impresiona, sino el hecho de que el Salvador se lo permitiera. La mayoría de nosotros consideraría que una reputación como la de esa mujer traería una sombra de oprobio sobre el Evangelio y la Iglesia. Preferiríamos que antes de que hablara la mujer mostrara su cambio. Sin embargo, el Salvador ve las cosas con otros ojos y no solo le permitió testificar, sino además esperó a que llegaran los samaritanos curiosos y les tocó el alma con sus palabras. Ya no solo creían por lo que la mujer insinuaba, sino que, como dice el verso 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La lección de esta parte es que tan pronto un corazón se convierte, hay que permitirle hablar de su fe, ya que el Señor está dispuesto a continuar su obra salvadora, y esperar significaría apagar la naciente llama de la evangelización. Si queremos ver a las personas a través de los ojos de Jesús, debemos ayudarlos a que testifiquen lo más pronto posible de su nueva fe. Eso trae un efecto dominó para la salvación. Y la cuarta lección son los campos listos para la cosecha. La conversación final de Jesús con sus discípulos es muy, pero muy reveladora. Les dice que aunque humanamente todavía faltaban 4 meses para segar, la cosecha espiritual en los campos de Samaria ya estaba para ser recogida. Nosotros, los seres humanos, tenemos una visión muy limitada de las cosas. Dios ve lo que nosotros no. A nuestro parecer, todavía hay mucho por hacer. Ante los ojos de Dios, ya otros fueron enviados a sembrar. Y lo que nos corresponde ahora es orar para que Dios nos muestre dónde está la cosecha para ir allá. La petición no es solicitarle a Dios obreros. Es que nosotros los obreros tengamos discernimiento para ver dónde está la cosecha e ir y trabajar en ella. Si no vemos a la gente a través de los ojos de Jesús, jamás sabremos dónde hay que estar y nos pasaremos la vida sembrando y sembrando sin cosechar nada. Este es el tiempo de la siega y el remanente fue escogido para participar de ella. Vayamos ahora al tercer punto, conduciendo a la luz. El tercer punto del repaso tiene que ver con la labor de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Cada vez que leemos algo de él en el Evangelio de Juan, lo vemos conectando, llevando gente a Jesús. En Juan 1:40 y 41 está llevando a su hermano. En el capítulo 6, versículos 5 al 11, está conectando a un niño con el Señor. Y en Juan capítulo 12, versículos 20 al 26, está conduciendo unos griegos al Salvador. Este movimiento ilustra muy bien la testificación que Jesús dijo que debían hacer sus seguidores, comenzando por Jerusalén, luego en toda Judea, posteriormente Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Andrés testifica primero a su familia, su Jerusalén. Luego se conecta con su pequeño amigo, su Judea. Y posteriormente va a desconocidos. Estos son Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. Este es el camino de la testificación y de la evangelización. Somos muchos los que equivocadamente queremos lanzar la semilla lejos de donde estamos porque no queremos tomar la responsabilidad de hablarle a gente real que está delante de nosotros. Pero si deseamos ver mediante los ojos de Jesús, el evangelismo de las relaciones es el único camino. ¿Dónde comenzar? Pues donde estamos, porque no existe otro lugar para nosotros. ¿Con quién comenzamos? Pues con quienes tenemos relaciones estrechas, pues esa gente sabe que nos importan y que deseamos lo mejor para ellos. Y eso incluye la salvación. Así que aprendemos a ver la gente como Jesús la ve para poder llegar a muchos más. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. ¿Qué tal si aplicamos estos conceptos a situaciones hipotéticas a ver qué tanto aprendimos? Número 1. Si un niño lee en su Biblia el milagro de la curación del ciego de Betsaida y te pidiera que se lo explicaras en palabras sencillas, ¿qué le dirías? Número 2. Plantea 3 ejemplos en el campo evangelístico que muestren que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y número 3, ¿quiénes serían, en tu caso, un familiar y un amigo a quien pudieras hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Hay una tarea para realizar durante la semana. Ya que la semana pasada escribiste tu testimonio de cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo lo conociste y los cambios positivos que Jesús ha comenzado a hacer en ti, te invito a hablarle de eso al amigo o familiar en los que pensaste en la última pregunta del segmento anterior. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El Señor Jesús ve a todas las personas como totalmente alcanzables con el Evangelio. Pidámosle al Espíritu Santo para que nosotros podamos verlos de la misma manera. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Recuerda nuestro lema, crece compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.